Oye, andunga la borincana, con mi calchanchana y pa' República Dominicana, con Lunitun y Noriega, más flow, más flow. Ellos creí que ellos sabían de ti, Luni. Fuimos a fuego, pa' todas esas choris en los New York. Oye, métele sazón, batería y reggaetón, que los demás los pone Calderón, el saborioco, el más guapachoso, el que tiene a los guasones nerviosos. Guachicoqui, mapoya que es un que es loqui, este caballo no coge con jockey, baila lo nena, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales, llegaron los generales, por más que trates a ti no te sale, yo lo que traigo es la zaranana, el campumbo si no empata gana, pa' que vacile mi calchanchana, con los nitutos los otros mamá, pa' todas las choris en los New York, pa' los maleantes en las prisiones, me sale sazón, batería y reggaetón, que los demás los pone Calderón, dice me sale sazón, batería y reggaetón, que los demás los pone Calderón, mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas. Oye, métele sazón, batería y reggaetón, que los demás lo pone Calderón. Ese lechón quiere coger pon, con el hijo de puta en el micrófono. Estate quieto, corabina pan pillao, no te duermas de ese lado, mamao. En el mismo santungueo yo te parto, pa' que te toque, yo soy el que reparto el bacalao. A mí me gusta afeitao, sin espina, y a par de veces me ahogao. Ten cuidado, este negro está probado. No han parado, se han mandado, los han abuchado y hasta con hamburger le han tirado. Andan guiñao, pero no han hecho un mandado. No canto bravo y son dos cagados. Sandungueado, bien avallardeado, de Puerto Rico pa' todos los lados. Métele sazón, batería y reggaetón, que los demás lo pone Calderón. Métele sazón, batería y reggaetón, que los demás lo pone Calderón. Métele sazón, batería y reggaetón, que los demás lo pone Calderón. El sazón, batería y reggaetón, que los demás lo pone Calderón. El saborioso, el más guapachoso, el que tiene a los guatones nerviosos. Guachicoqui, más bellaqueo que en el Loki. Este caballo no coge con jockey, baila lo nena. Esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales, llegaron los generales, por más que trates a ti no te sale. Yo lo que traigo es la zaranana, si no empata gana, pa' que vacile mi calchanchana, con los nitutos los otros mamá, pa' todas las choris en los New York, pa' los maleantes en las prisiones, métele sazón, batería y reggaetón, que los demás lo pone Calderón, dice métele sazón, batería y reggaetón, que los demás lo pone Calderón. Oye, tengo Calderón, la Vallarde, con los nitun y Noriega, más flow, más flow. Oye, así que brega, mueve la parcela, nena, que lo que traigo es maicena. Pa' toda esa choria en los Nueva York, de los mejores. Oye, el Vallarde, Lunitun y Noriega. Vamos pa' la brea, vamos pa' la brea, pa' que crea. Le sazón, batería y reggaetón, que lo demás lo pone Calderón, morón. Cabrón oro. El hijo de puf en el micrófono.